Bien, bien, muchas gracias por tocar este tema, por hablar de estas cuestiones. Me parece que está bueno. Nosotros dimos un poco la señal de alerta, ¿no? La semana pasada, cuando vimos que un proyecto que parecía venir con todas las buenas intenciones estaba abriendo la puerta a otras intenciones. Notamos que. A ver, lo que hubo en el Senado fueron, de parte del senador Pagotto, una serie de irregularidades A que ver. hicieron saltar a muchos senadores. Después está el debate sobre el contenido del proyecto de ley, que es un proyecto de ley que sintetiza lo que había presentado la senadora Lozada y el senador Rodas, que la comisión terminó un dictamen, lo presentaron y fue ahí donde el miembro informante, que tenía que ser Pagotto porque ocupa la presidencia de esa comisión, en vez de leer lo que habían acordado todos los senadores, leyó lo que a él le parecía que era la versión superadora, ¿no? Donde justamente hablaba eso de que quedaran exentos de pena los progenitores que entregaran a sus hijos a cambio de dinero o algún tipo de propuesta si mediaba estado de necesidad, lo cual es algo muy difícil de poder medir, de poder definir. Generaba ahí una situación realmente muy, muy ambigua, ¿no? Que se prestaba para todo tipo de situaciones en el futuro. Lo cierto es que tal cual estaba escrito el proyecto, tampoco digamos que fue aprobado. Si bien se aprobó, se cuestionó el proyecto que también incluía la exención de pena, ¿no? Para los progenitores. En el caso de situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas. Así que todo esto va a tener que ser nuevamente discutido. Justamente esta tarde va a haber una sesión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde se va a discutir esto, donde han sido invitados representantes de la justicia, representantes de temas ligados a niñez. Va a estar, por ejemplo, Marisa Graham, que es la defensora de los niños de la Argentina. Va a estar también Gabriel Lerner, que él era secretario de Familia y Niñez hasta diciembre del año pasado. Así que bueno, esperemos que se logre una mejor ley, ¿no? Perdóname, Mariano, una Sí. pregunta. ¿Esto está en debate? Digo, porque Mirá, lo que pasa es que. lo han traído casi, te digo, desde una declaración de Javier Milei que no terminó siendo una declaración, pero sí una afirmación porque omitió la respuesta, no quiso responder, entonces daba por hecho que estaba bien para la cuestión del libre mercado. Lo trae porque sí, lo trae por él. Hay un debate alrededor de eso porque lo primero que uno piensa claramente que es un espanto, pero hay un debate o lo trajo el senador porque a él se le ocurrió. Mirá, ¿por qué lo trajo el senador? No te puedo responder porque no es inexplicable, ¿no? Todo lo que uno pueda pensar son especulaciones sobre la cuestión ideológica en la que se sustentan para pretender esa libertad sobre el propio cuerpo, la propiedad de las personas, todas esas ideas, ¿no? Que están en los libros de Rothbard y de otros economistas que se hicieron famosos de la escuela austríaca. Me parece que es un tema para que debatan otros especialistas de esas cosas. Yo te puedo decir que ese debate está vivo dentro de los ámbitos de infancia, de niñez, de adopción, porque ahí sí estamos en permanente discusión. Por ejemplo, desde nuestro colectivo, algo con lo que luchamos mucho es que cuando se piensa en adopción, se habla y se discute sobre el tema, se suele hacer desde las posiciones de los adultos, ¿no? Uh-huh. Hay como un adultocentrismo muy grande y que es difícil anotarse, el tiempo que tienen que esperar los que se anotan para ser llamados, uh-huh. Las dificultades para tener licencias en el trabajo, para poder participar, digamos, de lo que es el proceso de vinculación. Digo, todo pensado desde el adulto. Y para nosotros, la verdad es que en la adopción, incluso para la legislación argentina, la adopción está pensada desde el niño que necesita una familia. No, eso está clarísimo. Yo te preguntaba porque es como el extremo, ¿no? Como que, viste que se decía por ahí, no, pero vos te pensás que cuando lleguen al gobierno van a tratar de hacer eso. Bueno, sucedió, esto es lo que queremos decir. El jueves pasado sucedió que el sector libertario quiso cambiar la ley para que haya familias que si tienen 7 pibes, bueno, el séptimo te lo vendo, te lo vendo a ver si puedo. O sea, eso se quiso llevar adelante. Está bien, pero a lo que iba, pasa que lo hice muy largo por ahí. Sí. Es que justamente todo eso está sostenido desde una mirada, además de mercantil, donde los niños pueden ser mercancía, está pensado desde simplemente el interés de los adultos. Claro, digamos, claro. Porque uh-huh. si hay, es por los adultos. A ningún niño le puede interesar que haya trata de personas, digamos. No y aparte no está sostenido aparte está sostenido por esto que decías, ¿no? Esta cuestión libertaria de lo privado. Recordemos que se firmó el Pacto de Mayo y el primer punto es la propiedad privada, ¿no? No me toquen la propiedad privada. Es como, bueno, yo soy papá, no tengo un hijo, ¿no? Mi hijo es mío, es mi propiedad hasta que se emancipe, o sea, lo puedo vender, puedo hacer cualquier cosa, dentro de la cabeza, digo, libertaria, por supuesto, ¿no? Esto es lo que nos querés decir, ¿no? Y eso está, por supuesto, totalmente en entredicho cuando entramos en el tema de la adopción, donde se discute y donde en realidad estamos hablando de infancias, ¿no? De niños, de adolescentes que están a resguardo del Estado, porque justamente, utilizando los términos o esa concepción libertaria, porque sus propietarios naturales no los cuidan, digamos, de la mejor manera o de la manera que ellos necesitan. Claro. Entonces ahí entra una instancia nueva, que en este caso la genera el Estado, justamente para que esos niños no queden desamparados. Claro. Entonces, digamos, cualquier posicionamiento que eluda esa responsabilidad del Estado nos va a resultar chocante, porque es verdad que históricamente hubo, ¿no? Instituciones privadas, si se quiere, entre comillas, que se ocuparon de estas cosas, en muchos casos fue la iglesia, distintos, uh-huh. digo, es una institución, ¿no? La que se ocupa de esos niños huérfanos o esos niños que no pueden ser cuidados con sus padres. Hay como que históricamente hay toda una tradición, ¿no? Uh-huh. en la sociedad. Uh-huh. Y hoy por hoy todo eso está coordinado desde el Estado, un Estado que está siendo cada vez más incapaz para estas cosas. Sí, sí. Porque también estamos viendo que todo lo que tiene que ver con niños y familia está siendo atacado. Uh-huh. Si encima se quiere modificar el Código Penal habilitando que ya el Estado no se tenga que hacer cargo porque va a ser una transacción entre privados, ¿qué se hace con ese niño que por utilizar los términos, ¿no? En los cuales ellos se hablan, ese niño que sobra en esa casa porque no hay para alimentarlo, digo, estamos entrando, es como ya una discusión tal cual que a nosotros nos parece totalmente absurda, y hasta tramontana, te diría, es como estamos discutiendo cosas que ya se saldaron en la Edad Media. Mariano, sí, queríamos tener tu palabra como para que esto quede claro, ¿no? Porque la propiedad privada, aparte correr al Estado, el Estado no tiene nada que ver. Bueno, tiene 7 pibes, bueno, que venda uno, el Estado no se va a meter acá. Casi te diría abominable. Cuando nos enteramos el jueves, lo pasó un compañero al grupo de trabajo de la cooperativa y quedamos impactados, ¿no? Porque mucha gente decía, ¿vos te pensás que van a hacer eso? Y bueno, lo han buscado. Mariano, por favor. ¿Puedo agregar una cosita? Sí, sí, claro. Porque hay toda una cuestión sobre las adopciones ilegales o las adopciones flojas de papeles o digamos, todo lo que forma parte de ese universo no se puede llamar adopción. La adopción es una institución creada y hoy por hoy amparada por las leyes y el Estado como garante, ¿no?, de que se cumplan las leyes. Todo lo que pase por fuera de esto es apropiación, digamos. Me parece que es importante aclararlo, porque esto lo que habilitaba justamente es esa apropiación, que si queda a través de una modificación del Código Penal, después un juez puede convertir esas apropiaciones indebidas en algo legalmente validado, ¿no? Que ya ocurre, que es algo contra lo que hay que seguir luchando, estamos todos de acuerdo. Pero el texto tal cual estaba era una abominación. Bien, Mariano, mil gracias por este ratito. Te mandamos un abrazo. Grande.